Adiós mi barquita linda, mi alma queda naufragada. Se acabó aquella barquita donde siempre navegaba. Adiós mi barquita linda, mi alma queda naufragada. Barquita chiquitica, ya no la consigo igual. Mi barquita chiquitica, era ligera en el mar. Mi barquita chiquitica, como ella no hay otra igual. Mi barquita chiquitica. Mi barquita chiquitica, yo no la consigo igual. Mi barquita chiquitica, era ligera en el mar. Mi barquita chiquitica, como ella no hay otra igual. Mi barquita chiquitica.